Cerca de la Basílica de San Juan de Letrán se encuentra en la Iglesia de la Santa Cruz la llamada Escalera Santa, compuesta de 28 gradas de mármol por donde los devotos suben. La escalera está revestida de madera de nogal y se ha tenido como la misma que en el Palacio de Pilato subió el Señor durante la Pasión. El padre José Luis Martín Descalzo cuenta un recuerdo de su época de estudiante en Roma, cuando empezó a dudar de todas las reliquias que se exhiben en Roma. La famosa Scala Santa le parecía inverosímil, pero aquí viene lo interesante, la gran lección. Contó: esto pensé hasta el día en que tocó subirla acompañando a mi madre y vi que ella lo hacía temblando e inundada de lágrimas. Aquel día entendí que ella tenía razón, que por esa escalera, verdadera o falsa, habían subido, amando a Cristo, millones de cristianos antes que yo. Y desde entonces empecé a subirla también yo tembloroso, al pensar que por esos escalones subió, si no el Cristo físico, el Cristo místico, que son mis hermanos. La Iglesia es una familia que no cambia, en la cual uno siempre se llega a sentir en la propia casa. Una de las más bellas imágenes de la familia eclesial la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, cuando dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. Jesús ya no está visible en esta tierra y necesita de personas que hagan sus veces. Unos tienen que ser manos de Jesús, que curen y den de comer; otros, boca de Jesús, que lleven su palabra; algunos tienen que ser pies de Jesús, que vayan en busca de las ovejas perdidas; otros deben ser corazón de Cristo, que manifiestan amor y compasión por los necesitados. Cristo está presente en su Iglesia. El Concilio Vaticano II afirma: Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Tenemos que descubrirlo a Cristo presente en cada miembro de la Iglesia, en sus sacramentos, en los sucesos cotidianos, etc. Jamás podemos separar una cabeza del resto de su cuerpo. Así tampoco podemos hacer con Cristo y la Iglesia. Debemos enamorarnos cada día más de Él y de la Iglesia, amándola apasionadamente, sufriendo por ella si es preciso, defendiéndola, siendo fieles a su magisterio, a sus indicaciones, a sus pastores, vivir la comunión con todos los miembros. Es lo más hermoso de este mundo. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.